Federico Freire y su columna de fútbol. Hola, buenas tardes, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida. Tengo una idea aquí por Radio La Retaguardia. Nico Rosales habla de este lado, también me acompaña Gra Carballo. ¿Qué tal, Gra? Nico, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hola, ¿todo Fede. Bien, vos? Bien, todo listo. Bueno, ¿cómo va el campeonato nacional? ¿Ya se puede perfilar un campeón? Esto, sí. Ya está, falta que le den la llave. Creo que los papeles ya están casi firmados. Ya está, es muy, muy, muy difícil que se le escape a River por la diferencia de puntos, por las fechas que quedan, por el nivel de juego de River y de los que lo vienen persiguiendo. A River le está sobrando casi un tiempo o dos jugadores, porque ha ganado contra el perseguidor que es Talleres, le ha ganado casi todo el partido con un jugador menos. El nivel de jerarquía de los jugadores de River es se nota. Bueno, siempre me he cansado de... No me canso de alabar a Gallardo el trabajo que viene haciendo. Y parece que se le va a dar el primer campeonato local de Gallardo como técnico. Claro, el caso de River sería un caso de... ¿lo que sería una apuesta a un proyecto futbolístico a largo plazo? Totalmente. Se le dio el poder absoluto en lo futbolístico a Gallardo, justo desde que la era Donofrio, desde que Rodolfo Donofrio tomó la presidencia, a los pocos meses Gallardo fue el técnico que eligió, con el mismo manager que es Enzo Francescoli, Y su equipo de trabajo, y la verdad que han hecho, bueno, los resultados están en la vista, han hecho un trabajo extraordinario, desde lo futbolístico, desde el trabajo de inferiores, de cómo han sabido catapultar jugadores. Uno empieza a pensar en la cantidad de jugadores que estuvieron bajo las órdenes de Gallardo, y es tremendo, y los ha sacado adelante, jugadores que a veces lo miraban de costado, o las compras más caras de la historia del fútbol argentino. También le dio la famosa Copa Libertadores del 2018, como Prato, Piti Martínez, bueno, Enzo Pérez, Poncio, no sé, me voy a quedar lejos, Maidana que fue, volvió, Martínez Cuarta, Montiel, no sé, es interminable la lista de jugadores. Este chico que está ahora jugando en la selección, se me hizo una laguna, el que juega en Alemania, me sale Nico González, ese no es Nico González, Palacio, Ezequiel Palacio, bueno, no sé, es interminable. Y bueno, ese trabajo que se hizo, que se aguantó, acá está, casi tres Copa Libertadores, Supercopa, un campeonato local a la vuelta, Copa Argentina... Un trabajo extraordinario. Sí. A mí lo que me pasa, y ya le paso la posta, el micrófono a Gra para que haga su consulta, su pregunta, es que me resulta, no un tanto, bastante aburrido mirar fútbol argentino. Pero no sé si es solo a mí o es una general. No sé, Gra, qué opinás y dale para adelante con tu consulta. No, te confieso que a mí ver jugar a River últimamente me ha gustado. Realmente yo soy bastante seguidora del buen fútbol, independientemente de mi corazoncito velezano, soy capaz de mirar buenos partidos. Y realmente me ha gustado verlo jugar a River este último tiempo. Y coincido con vos, Fede, que River se merece esta copa realmente. Ha demostrado... tener buen ojo Gallardo para los jugadores, tener una disciplina. Y te iba a preguntar, porque también se perfila en este River de Gallardo, semillero, hay buenos juveniles, hay muy buenos jugadores juveniles, de hecho, bueno, la incorporación de Simón a los 34 de seleccionados por Scaloni, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Qué pensás de esa faceta de River o del club, no? Voy a empezar por el final. River siempre fue un histórico formador de jugadores. Siempre tuvo. Hagamos un repaso rápido. Grandes jugadores de la historia del fútbol argentino y a la historia moderna. Pensamos en Saviola, Aymar, el Burrito Ortega, Gallardo mismo. Hay muchos. Entonces, sí, creo que River siempre sabe potenciar sus divisiones inferiores con los jugadores que compra. Y ahí es donde estuvo la mano de Gallardo, que a veces fue donde no otros técnicos no le sacaron el jugo. Lo supo aguantar. Creo que el gran secreto que tiene River es que en su momento le pasó a Boca con Bianchi, es que el peso de la responsabilidad está en el campo, está en el banco de suplentes. Uh-huh. Pasa todo por Gallardo. Gallardo es el líder absoluto, es el jefe, el que manda, el comandante, todo. Entonces se le perdona todo y el jugador puede estar más tranquilo a la hora de jugar. Con respecto a lo que dijo, yo tengo una yo te doy la razón a vos y le doy la razón a Nico. Yo pienso de las dos maneras, medio ambigua la respuesta, pero la veo así. Hay equipos que me tomo un ratito de verlo y por ejemplo River es el caso que estás esperando a ver cuándo va a ser el gol o por cuánto va a ganar o cómo va a jugar, que más o menos uno sabe. Después los demás partidos es complejo verlo, es aburrido ver algunos. Me gusta cómo juega Talleres, me gusta momentos de Vélez depende del momento en que están enchufados los pibes. Se nota cuando va para adelante y tuvo momentos en el campeonato pasado Banfield con Sanguinetti, que ahora después se tuvo que renunciar porque no dieron los resultados, pero después no hay mucho más para ver. Me pasa eso a mí, por lo menos. Igual yo estaba pensando mientras que vos hablabas que lo primero que dijiste, ¿no? El tema de la continuidad y el tema de el poder que tiene Gallardo en River. Yo escuchaba el otro día el partido entre Vélez y San Lorenzo y escuchaba, digamos, el comentarista decía, bueno, acá se ve un equipo que tiene continuidad en la dirección técnica como Vélez. Yo pensaba, pero Pellegrino hace 2 años que está más o menos. Claro, pero estaba frente a un equipo que tiene 9. Tuvo 9 técnicos en 2 años. Es una locura, me parece. No, es una locura. Es una locura, pero el caso de San Lorenzo va un poco parecido al caso de Racing, de malas decisiones dirigenciales que pifiaron en la compra de jugadores, en los puestos a reforzar, un montón de cosas. San Lorenzo hipotecó su futuro con los hermanos Romero, los jugadores de la selección paraguaya, que le llevaban el 50% del presupuesto de fútbol profesional. Y los tipos, la verdad que no hicieron nada extraordinario. Entonces todo ese trabajo se termina reflejando. La realidad que Pellegrino está, creo que menos de 2 años, pero la base de Vélez tiene mucho tiempo. Almada trajo 1, 2, 3 jugadores para reforzar, porque ese es el tema, reforzar. Los planteles del fútbol argentino no refuerzan, se renuevan. Cada 6 meses, una vez por año, cambian 14 jugadores. Entonces, es imposible. Y si vemos los tiempos que duran los técnicos, pero no llegás ni siquiera a conocerte el nombre de los 30 tipos con los que estás trabajando. Uh-huh. Claro. Y hoy yo, de mi parte, la última, sí. Fede, que ya te voy a meter en el tema de las eliminatorias. ¿Qué te gusta, qué no te gusta de los 34 convocados para este partido con Uruguay? ¿Qué pasa con los puntos con Brasil? Bueno, y después te dejo en manos de Nicolás, que es el que sabe. Con respecto a los puntos de Brasil, no hay una resolución todavía. Se había comentado que iba a llegar antes de inicio de estas fechas, quedan dos días, porque empieza, aunque Argentina juegue el viernes, empieza el jueves, y no hay un fallo. A mí me parece que el primer corte de Scaloni, porque son 34 y terminan quedando 25, no está mal. Es una vez lo dijo, de hecho, el gran Diego, que él, cuando él lo criticaban por convocar tantos jugadores, Diego los ponía en la cancha, que esto es diferente, dice, quiero ver cómo se sienten con la camiseta. No digo que este tenga que ser igual, pero a veces ir formando jugadores que saquen el, como dicen algunos periodistas deportivos, que saquen el póster para empezar a ver a los jugadores de verdad de carne y hueso, está bueno. Son proyectos, la verdad que a Scaloni hoy por hoy poco se le puede criticar, ha incorporado jugadores a la selección que hoy son titulares indiscutidos, el arquero, el defensor, Romero, De Paul. Entonces creo que está bien, él habrá visto algo y quizás tiene que darle el tiempo para que de acá a después del Mundial esos jugadores empiecen a ser partícipe del equipo. Bien, Fede, no queda más tiempo, al menos para esta columna. Simplemente entonces te despedimos, te saludamos, te agradecemos tu participación y por supuesto que seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, Fede. Pasó por Tengo una idea, entonces la columna de Fede Freire, la columna de fútbol.